parte del... Bueno, Amado Benavides, presidente de la Fundación Escuelas de Paz. Se ha realizado un nuevo taller en la conformación de la red social de apoyo juvenil, ¿sabes? Con una invitada especial de Holanda. ¿Cuál es el tema que se ha tratado hoy? ¿Cuál es la enseñanza que se ha venido en torno a la conformación de la red social de apoyo juvenil? El tema muy especial del día de hoy era el tema de la incidencia o la advocacy. Y era un entrenamiento corto sobre cómo las organizaciones juveniles pueden hacer campañas de incidencia sobre problemas específicos de la comunidad o sobre su propia organización para trabajar con articuladores de la política pública o con tomadores de decisiones, y que se hizo en una forma ágil, muy didáctica. Para saber cómo podemos tener la posibilidad desde nuestra capacidad juvenil poder hacer incidencia o abogacía por los proyectos de la comunidad o por los mismos proyectos de nuestra organización. Pero la experiencia de Marlu, la invitada especial del día de hoy, en la organización UNOI, ¿y qué similitudes se pueden encontrar con el trabajo que se ha realizado con Escuelas de Paz aquí en el municipio de Soacha? Las dos organizaciones lo que buscamos es trabajar con redes. La Organización de Jóvenes Constructores de Paz, UNOI, que trabaja desde Holanda, lo que hace es unir redes de organizaciones juveniles alrededor del mundo. Ellos trabajan con organizaciones en Asia, en África, en América Latina, en Europa del Este y en países occidentales. Y su labor es fundamentalmente ayudar a que organizaciones ya establecidas formen red a nivel de región, pero también a nivel global. El Centro de Desarrollo Juvenil y la Red Social de Apoyo lo que intenta también es eso, unir organizaciones que ya están organizadas, que ya tienen un trabajo en común a cuatro a favor de la juventud y que podamos trabajar en forma conjunta, mirando qué proyectos tenemos, no duplicando acciones y sobre todo para tener mayor incidencia. Un punto que me parece muy importante es que se invitó también a las organizaciones que vinieron hoy a poder hacer parte de esta red en Holanda, que tiene sede en Holanda, y de alguna forma multiplicar y expandir el trabajo que estamos haciendo aquí. Entonces me parece muy importante que las organizaciones tuvieron la oportunidad de conocer a la red UNOI, de poder establecer un vínculo directo y luego poder ellos mismos hacer su propia abogacía para pertenecer a esta red internacional que abrió una cantidad de puertas muy interesantes para las organizaciones que estuvieron presentes en el día de hoy, pero también para otras que están vinculadas a la red social de apoyo y que el día de hoy no pudieron venir. ¿Cuáles son las conclusiones entonces después de la jornada realizada el día de hoy? Estuvimos muy complacidos de tener más de siete organizaciones juveniles de Soacha, contando con participantes muy jóvenes, de muchos de ellos también miembros del Comité Gestor Juvenil, y poderles dar la oportunidad de un entrenamiento rápido sobre cómo hacer abogacía por sus propuestas. Quedo muy contenta y yo espero también que los participantes lo hayan quedado y ojalá pudiéramos tener un poco de feedback con ellos para saber qué pensaron, qué opinaron. Amado, muchas gracias. Gracias a ti. Nuevamente muy contentos con Periodismo Público por toda su labor que hace. Gracias.